estimular las transacciones financieras o conviene quizá desincentivarlas? Pensemos que en condiciones normales, es decir, en ausencia de crisis, se calcula que solo el 6% de las transacciones financieras, el 6%, están relacionadas con actividad económica real, es decir, generan renta, generan empleo, etc. El 94% restante son actividades de compra-venta en los circuitos financieros que permiten obtener beneficio con ese intercambio de títulos, que en el fondo son apuestas, ¿no?, para que nos hagamos un poco una idea, pero no tienen repercusiones económicas en el terreno de lo productivo. Pensemos que estas actividades financieras, en condiciones de normalidad, se dedican, por ejemplo, a especular con bienes tan sensibles como puede ser la deuda pública. Sabemos cuáles son las consecuencias de que se especule con la deuda pública y los estados tengan que pagar un tipo de interés por encima del de mercado, un tipo de interés resultado de las actividades especulativas, ¿no?, que hay que contrarrestar eso con recortes, o que se dedican a especular, por ejemplo, con los alimentos, con las consecuencias que tienen, no en países como el nuestro hasta el momento, pero sí en gran parte del planeta, con las terribles consecuencias que tiene que se especule con los alimentos. Esto en condiciones normales, pero sabemos también que de forma periódica los excesos de esas transacciones financieras llevan una y otra vez a la economía y a la sociedad en su conjunto al desastre. España está igual que hace 5 años, prácticamente hay 2 décimas de diferencia, y además de haberse producido esa práctica invariabilidad en cuanto a la evolución del fraude, además, quien defrauda sigue siendo, fundamentalmente en cuanto a importe, los beneficiarios de la normativa fiscal que ha permitido, mediante las entidades de tenencia de valores extranjeros, la SICAV, que todos conocéis o habéis oído hablar, las sociedades profesionales que permiten tributar por la vía de sociedades y no de la renta de las personas físicas a las personas de renta más alta. Todos esos mecanismos que se han situado para hacer cómoda la tributación no han conseguido el objetivo que pretendían. Bueno, o a lo mejor sí, a lo mejor sí han conseguido el objetivo. Un impuesto sobre las transacciones financieras, en realidad una transacción es una operación de compra-venta. Un impuesto sobre las transacciones financieras no es más que una especie de IVA, que igual que el IVA graba cualquier cosa que se compra o se vende, que graban las operaciones de compra o de venta en el ámbito financiero. Lo que pasa es que tenemos la particularidad de que esas operaciones de compra y venta en el ámbito financiero hasta el momento están exentas, es decir, no pagan ningún IVA. Pensemos que cuando compramos una entrada para ir al teatro, cuando compramos un cuaderno, pagamos un IVA del 21%. Cuando compramos unas gafas graduadas, unas lentillas, un IVA de un 10%. El pan, la leche, está grabada con un IVA del 4%. Bien, pues comprar un título financiero que supone una apuesta, quizá para especular y subir artificialmente el precio de la deuda pública o del kilo de trigo en los mercados financieros, no paga ningún tipo de tasa. Y la única oportunidad que tenemos de que esto realmente pase a los grandes medios de comunicación es precisamente cuando ocurren los casos estrambóticos como el Bárcenas, Urdangarín, Gerard Depardieu y cosas similares, ¿no? Tenemos que aprovechar estos momentos precisamente para denunciarlo, precisamente para denunciar que existen muchos defraudadores y que muchos gozan de un extraordinario prestigio. Todos desearíamos que la lista de Refalciani, con los 600 y pico nombres de todos los defraudadores que hay aquí en España, pues hiciera pública, simplemente para poner en su sitio a lo que son delincuentes fiscales y que son personas seguramente con mucho prestigio. Pero como no tenemos otro medio de que estas cosas salgan a la luz pública, tenemos todo el derecho también de exigirlo, que se haga pública. Si tenemos esto en cuenta, es decir, el tipo de consecuencias económicas y sociales que tiene la actividad absolutamente irracional y exacerbada de los mercados financieros, y pensamos que con la fiscalidad se puede potenciar o limitar esta actividad, parece lógico pensar que no tiene sentido seguir gratificando esta actividad con una exención fiscal, que es lo que se está haciendo hasta ahora. Directamente, los técnicos de Hacienda plantean casi 64.000 millones de euros simplemente de conseguir con voluntad política. Es el único requisito: voluntad política y modificación de ciertas figuras tributarias. Todas las medidas gubernamentales que están planteadas, aprobadas en Consejo de Ministros y enviadas a la Unión Europea, plantean hasta el 2015 52.000 millones de euros de ahorro, con todos los sacrificios que todos conocéis y que suponen el inicio del fin del estado de bienestar. Que solo hay una política posible, pues que se lo digan a los sindicatos de Técnicos de Hacienda. Este impuesto, que se ha aprobado y que todavía no ha entrado en vigor, está a años luz de suponer el instrumento eficaz que necesitaríamos. Rápidamente pongo sobre la mesa lo que me parece que son sus tres principales limitaciones. La primera ya la he anunciado, es que es un impuesto al que van a aplicar solamente 11 de los 27 países de la Unión Europea. Entre los países que se quedan fuera está, por ejemplo, Luxemburgo, y se queda fuera también, lo que es más importante, Gran Bretaña. Pensemos que del orden del 75% de las transacciones financieras que se llevan a cabo en la Unión Europea se llevan a cabo en la City de Londres, ¿vale? Y Gran Bretaña se queda fuera del acuerdo. En segundo lugar, tenemos que decir que la tasa que han aprobado es una tasa muy insuficiente. Es una tasa muy insuficiente. A ver, para que nos hagamos una idea, y siempre teniendo en mente esa comparación con el IVA, ¿no? Porque no deja de ser el impuesto que conocemos y que está más generalizado sobre transacciones económicas, pensemos que la campaña ITF ya, de la que ATAC forma parte, lo que viene años peleando es porque se ponga un impuesto sobre las transacciones financieras de un 0,3% del volumen de la transacción realizada. Un 0,3%. Pensemos que de por sí es un tipo de gravamen, podríamos decir, modesto o reducido. Bien, lo que han acordado los países de la Unión Europea es aplicar una tasa del 0,1% para los bonos y para las acciones y, curiosamente, una tasa todavía inferior del 0,01% para las operaciones con derivados. Y digo curiosamente porque los bonos y las acciones son títulos financieros que están todavía más directamente relacionados con la financiación de la actividad empresarial, mientras que los derivados son instrumentos financieros más proclives a los movimientos especulativos. Pensemos que si los cálculos son que con un impuesto sobre las transacciones financieras de un 0,3% se podrían recaudar a escala europea del orden de 200.000 millones de euros, ¿no? Dentro de esos 200.000 millones de euros, los cálculos para lo que se podría recaudar en España están en torno a los 5.000 millones que comentaba Carlos, ¿sí? Las estimaciones que hace la Comisión Europea es que con la tasa que han aprobado la recaudación sería del orden de 50.000 millones al año. De 50.000 millones y ni siquiera, porque esos cálculos estaban hechos pensando que los 27 países suscribirían el acuerdo y al final lo van a suscribir 11. Pensemos, por tener una idea de orden de magnitud, que según los cálculos de la misma Comisión Europea, lo que los Estados europeos llevamos gastado en rescates bancarios hasta la fecha, desde que se inició la crisis, es de 4,6 billones de euros, ¿vale? Entonces, bueno, la capacidad limitadísima de recaudación de este impuesto, tal y como se plantea, en contraposición con los enormes desembolsos que se han llevado a cabo hasta el momento. En tercer lugar, una tercera limitación, más bien en forma de incógnita, que deja sin resolver el acuerdo al que se ha llegado la Unión Europea, es que no se define cuál va a ser el uso que se va a dar a los recursos públicos así recaudados, ¿vale? Evidentemente aquí hay una batalla que queda pendiente, ¿no? Habrá que seguir peleando porque se decida con un procedimiento democrático a qué se destinan esos recursos y que su destino asegure que el mecanismo sea progresivo, pero hasta la fecha es una cosa que todavía está por definir. Evidentemente la solución podría ser, no, es que hay que cambiar el mundo. Sí, en eso estamos. Tenemos que cambiar el mundo, tenemos que cambiar el Tratado de la Unión, tenemos que tratar la globalización neoliberal que ha impuesto un mercado sin regulaciones y absolutamente incontrolable. Tenemos que cambiar muchas cosas, pero necesitamos también objetivos a corto plazo, objetivos alcanzables, objetivos que pueda decir a la gente, decir, bueno, avanzamos, avanzamos, bueno, pues puede ser este, que se denuncien las ICRAPS, que se explique realmente lo que son y que son incompatibles con el sistema tributario español, que se publique la lista de los 600 de la lista de Falciani, por supuesto lo saquen de la cárcel, Falciani, porque no es justo que esté todavía en la cárcel. Y, sí, libertad provisional, pero vamos, está muy lejos de que se le haya quitado la espada de la mano de volver a Suiza extraditado, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas tenemos que, de alguna manera, todos y cada uno de los que estamos más en, un poquito más enterados, porque nos interesa por lo que sea, hacer que la sociedad hable más de ellas, que realmente podamos llevar ese mensaje de decir, bueno, vamos a ver, todo esto, a pesar de que parezca tan lejano, está directamente relacionado con tus problemas cotidianos, con el paro, con los recortes en sanidad, en educación. Todo está directamente relacionado porque se trata de obtener los impuestos que necesitamos para financiar los estados. Y o pagamos todos, o los que pagamos tendremos que pagar más. Y si no hay más para pagar, al final no tendremos más remedio que asumir los recortes. Evidentemente es totalmente ideología. Lo que pasa es que está envuelta en un problema muy gordo. Pues, resulta que es que es un mercado global. Y como es un mercado global, tenemos que competir. Entonces, si no hacemos lo mismo que hacen todos los demás, nos hundimos. Y eso es lo que dicen realmente los bancos y los multinacionales. O sea, tenemos que competir en un mercado que si no terminaríamos siendo sucursales de otras compañías internacionales que están ahí. Entonces, a veces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Decir, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Asumir que es que esto ya no tiene remedio? ¿Que es que este mundo es tan malo que realmente tenemos que asumir que el neoliberalismo ha triunfado y que ya no hay ninguna alternativa? Cuando ponemos alternativas locales nos encontramos con la dura realidad de que nos doblegan desde el exterior. Porque es cierto, los gobiernos no tienen fuerza para luchar contra esto. ¿Podría realmente una área económica como puede ser la Unión Europea luchar en conjunto contra estos mercados globales y decirles no, es que hay alternativas y no puede ser así? Pues sí, podría ser, pero ahora mismo la Unión Europea está gobernada por la derecha. Entonces, realmente es una cuestión ideológica clarísima. Tenemos lo que tenemos el tipo de gobierno que tenemos porque ganan las elecciones quien la gana. Ni más ni menos. ¿Qué relación hay entre el poder político y el económico? Es que son las dos caras de la misma moneda y ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? Carlos nos decía que actualmente el tipo de gravamen efectivo que pagan las empresas por sus beneficios es el 10%, ¿no? Nos lo explicaba como una cosa escandalosa. Bien, es todavía más interesante si nos ponemos a mirar los datos y vemos que este ha bajado del 20 al 10% en solo 4 años. Es decir, nos venden que los procesos económicos son cosas caídas del cielo, algo así como que con la globalización, el avance técnico que hay a nuestra disposición, son procesos imparables, y en realidad cuando nos paramos a estudiarlo, lo que vemos es que siempre hay decisiones políticas que están detrás empujando en una o en otra dirección. Y oímos por ahí que, bueno, pues que Basilea III tiene su relación con el paro en España. Pues sí, directa. Hay una relación causa-efecto tremenda. ¿Tiene algo que ver realmente los acuerdos que tengan entre los bancos centrales y la forma y la política monetaria que ejerce el Banco Central Europeo con el hecho de que no haya crédito para las pequeñas y medianas empresas? Total, es una relación directa. Y sin embargo no podemos influir sobre esas decisiones. Son órganos totalmente independientes. Cuando llegan los gobiernos al G20, el Banco Internacional de Pagos de Basilea les pone directamente sobre la mesa el estudio que han hecho para que lo acaten o lo acaten. La gente dice, evidentemente eso son macroeconomías que no tienen nada que ver con mi vida, ni con mi paro, ni con mi el que me quiten la subvención al colegio, nada de eso, no tiene nada que ver. Totalmente tiene que ver. Ahora, ¿cómo conseguimos que la población perciba que hay una relación con su efecto entre eso? Pues ahí está nuestra labor. Tenemos que hablar de estas cosas aburridas a todos los que tenemos a nuestro alrededor y tratar de explicárselas de la forma más fácil que podamos. Bueno, vamos a abrir un turno de palabra de 4 o 5 personas y luego ellos contestarán. Hay dos palabras pedidas. 3.